escuchar algo distinto. Algo distinto. En el equipo invencible. Invencible. MP3. MP3. Y Rummy Ram. Ajá. Yeah. Si vengo con el mismo coro. Boom. Si canto lo que todos cantan. Boom. Si vengo con el mismo bling, please. Boom. Pero si traigo algo distinto, grita. What? Si vengo con el mismo coro. Boom. Si canto lo que todos cantan. Boom. Si vengo con el mismo bling, please. Boom. Pero si traigo algo distinto, grita. What? Ya comenzó a sonar, hasta en el malecón. Todo el mundo se encendió con esta nueva canción. No necesita nada. Esto es pura salvación, la verdad va a tu corazón. El bombillo va a tu apagón. Dile a tu familia, a tu más sobre esta invitación. Que hay algo nuevo para escuchar en tu radioestación. Porque llegó el club de locos por Jesús. Y no sé qué harás tú cuando esperan ante a tu club. Lo que dirás es luz, quien encendió la luz. Entonces what you gonna do, huh? Cuando escucha el boom, no se asuste. Algo distinto estalló para usted. Cuando escucha el boom, no se esconda si va. Si vengo con el mismo coro, boom. Si canto lo que todos cantan, boom. Si vengo con el mismo bling, please, boom. Pero si traigo algo distinto, grita. What? Si vengo con el mismo coro, boom. Si canto lo que todos cantan, boom. Si vengo con el mismo bling, please, boom. Pero si traigo algo distinto, grita. What? Date cuenta que tu mini componente está contento y quiere derribar la puerta de tu aposento. No lo culpo, así se puso todo. Este tipo, que no habla de bailadera, ni de bebedera, ni de tiradera, ni de etcétera, etcétera, etcétera. Te preguntarás quién será, un tipo cansado de la falsedad. Y oír a otro hablar, el mismo bla bla bla. Al fin notaste que tu oído ya no aguanta. Oí de mi malata que ahora todos cantan. Que tienen prenda con diamante y que son gansa. Pero frente a Jesús se espantan y se vuelven gas. Pero te brindo listo, mi plato exquisito. Cristo, pa' chuparse los dedos, esto es algo distinto. Haz la diferencia. Con este track, saque el radio para calle, pa' y dale pa' atrás. Cuando escucha el boom, no se asuste. Algo distinto estalló para usted. Cuando escucha el boom, no se esconda si va en el bus. Diga que si nunca, que no, cuando hable de Jesús. Si vengo con el mismo coro, boom. Si canto lo que todos cantan, boom. Si vengo con el mismo bling, please, boom. Pero si traigo algo distinto, grita. What? Si vengo con el mismo coro, si canto lo que todos cantan, boom. Si vengo con el mismo bling, please, boom. Pero si traigo algo distinto, grita. Desde el laboratorio de Stack, DJ Genesis, para el mundo entero, en el equipo invencible, Rummy Ram y MP3, Redimidos Records, ¿ya? Si quieres seguir escuchando algo distinto, dale para atrás.